se realizará la 49ª versión del Festival de la Leyenda Vallenata. Seguramente a algunas personas les suena lejos y dicen, bueno, pero eso no es de acá, eso no es de Soacha, eso no es... Óyeme, pero ¿sabe por qué estamos haciendo referencia al tema? Hay un soachuno. Además que quien no conoce a Néstor Iván Rincón, al popular Pirucho. Néstor Rincón, ahorita hablábamos fuera de cabina, desde los 11 años toca acordeón. Toca acordeón. Pues no sé qué sea. Toda una vida. No, pero no sé acordeón. Que sea mucho tiempo tampoco. No se ve. Óyeme, Néstor Rincón, entiendo que también ha participado en festivales vallenatos y justamente lo tenemos acá porque él va a ser la representación soachuna, la representación de Cundinamarca, va a llevar en alto el nombre de Soacha a esta 49ª versión del Festival de la Leyenda Vallenata, repito, del 26 al 30 de abril. Qué bueno, hemos traído aquí a Néstor que nos comparta un poquito, que nos hable de su experiencia, de sus proyectos. En fin, Néstor, buenos días y es un placer de nuevo estar con usted aquí en la cabina de Periodismo Público Radio y en el Minuto Radio. Bueno, muy buenos días a todos los oyentes, de verdad muchísimas gracias por la invitación, feliz de estar con ustedes y pues compartir un rato agradable, buena música y comentarles, contarles un poco de todo lo que estamos haciendo en el mundo del vallenato. Sí, Néstor, yo lo he visto a ustedes de muy pequeñito con ese acordeón. Bueno, yo no sé si con ese. Sí. Pero con un acordeón. La verdad, mi papá me vinculó a este hermoso mundo de la música hace aproximadamente 21 años. Ajá. Actualmente ya tengo 31 años, comencé a la edad de casi que 9 y medio, 10 años. Y bueno, gracias a Dios se nos han dado muy bien las cosas, hemos tenido una muy buena aceptación en el público vallenato. A los 13 años ya tenía la oportunidad de trabajar con grandes artistas como Moisés Angulo, Tulio Zuluaga, Arnaldo Barrera, en aquella época. Ya después me fui a trabajar con Otto Sergi, duré aproximadamente 3 años con el maestro, estuve con Rafael Santo también un tiempo, como 2 años. He tenido la oportunidad de trabajar con todos los artistas, con Jorgito, con Jean Carlos. Lo último, también estuve grabando con Carol Márquez, la novela Oye Bonita, la exitosa novela que todo el mundo conoció, el canal Caracol. Tuvimos unas giras internacionales llevando la música del Cacique La Junta a todos los países de Sudamérica. Y bueno, actualmente tengo mis propios proyectos, ya tengo la agrupación que es Calibre 8, que es un proyecto nuevo, un proyecto de jóvenes. ¿Es esa agrupación ya propia? Ya. Sí, claro que sí. Calibre 8. Calibre 8, pues lo pueden buscar en las redes sociales. Tenemos una propuesta muy, muy buena. De muchachos también, profesionales, claro que sí. Y bueno, también me he dedicado pues a mis cosas. Actualmente tengo la Academia Bogotá Vallenata. Gracias a Dios, una de las mejores de la capital, puedo decir, porque pues hemos obtenido varios reconocimientos. Actualmente tenemos más de 250 alumnos en nuestra sede principal, tenemos academias en Medellín, en Villavicencio y próximamente estaremos inaugurando con el señor alcalde nuestra nueva academia en Soacha, Cundinamarca. Yo le iba a preguntar, ¿y la de Soacha? Claro, ahí que está. Sí, ese proyecto está ya casi que listo, si Dios quiere, de apenas lleguemos de Valledupar vamos a empezar a trabajar en esto. También tenemos estudios de grabación en donde apoyamos a todos nuestros artistas. También tengo una discoteca, La Vallenata, en la 64 con Boyacá. Cuando quieren escuchar buen vallenato, con mucho gusto los espero por allá. También hemos diseñado unos cursos online. La gente que quiera aprender a tocar acordeón, que se encuentre en la China, en España, donde quieran. Tenemos un Open English con acordeón, donde tiene una asesoría personalizada. Sí se puede aprender acordeón por... Por favor, tenemos alumnos en todas partes del mundo. A distancia. También exportamos tutoriales físicos para que puedan aprender en cualquier parte de Colombia. Y ahí vamos. Óyeme, Jenny, ¿quería más? Sí, tengo la duda de cómo. Yo no creo que pueda aprender acordeón ni siquiera presencial. No, yo pienso, mira, una cosa, el vallenato no es de la costa, el vallenato ya es de todo Colombia. Ahorita hay también un colega que es un gran acordeonero como es Julián Mojica, que es de Boyacá, sí. Es un gran representante y está también ahí en la pelea para ser rey vallenato. Entonces, eso demuestra que el vallenato no es solo de la costa, sino de todo Colombia. Oye, Néstor, ¿a qué horas tanta cosa? Usted habla de academia, bueno, sí. Habla de escuela online, habla de grupo vallenato, habla de muchas cosas. Bueno, sí, gracias a Dios. Cuento con un muy buen equipo de trabajo en el cual pues cada uno es concentradito en lo que hacemos, todo pues va de la mano de todo, la academia, el estudio, la discoteca. También acabamos de diseñar un muy buen proyecto que se llama tuparranda.co. Tuparranda.co es un sistema de contratación de parrandas vallenatas. Ahora tú puedes contratar en cualquier parte de Colombia una parranda vallenata para tu casa. baja, descarga nuestra aplicación y mira las agrupaciones disponibles y contrata directamente con un asesor la agrupación que quieras. Oiga, Néstor, de verdad, y se lo digo de corazón, me alegra tanto que una persona, usted es de Soacha, ¿no? Sí, señor, de mire, Soacha, un soachuno nacido en Soacha, además, ¿quién no conoce a su señor padre? A Néstor Rincón, lo conocen más por Pirucho, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué Pirucho? Yo ya había preguntado. Le voy a contar por qué Pirucho. ¿Sí? Bueno, ok. Ese fue el nombre que me gané yo, gracias a mi papá. ¿Lo heredó? Sí, lo heredé. Anteriormente en Soacha, a los senos de las mujeres le decían piruchas. Ah, por ahí viene la cosa. Resulta y pasa que mi papá chupó tetica hasta los 9 años. ¿Hasta cuánto? Bueno, eso me dice él. Entonces le pusieron Pirucho. ¿Y a quién le tocó quedarse con el nombre? A mí. Oh. Ay. Entonces, en realidad es eso. Pero mira, tú preguntas, Iván Rincón, nadie sabe quién es. Pero no. En cualquier parte tú preguntas a Pirucho, claro, de la coronera, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Entonces, de verdad que con mucho orgullo. Oye, Soachuno de pura cepa y... Néstor, ¿y le ha molestado en algún momento o lo contrario? Bueno, ¿se siente orgulloso que le digan hecho, Pirucho? Pues las personas que me conocen Pirucho lo ven como una palabra agradable. Pero si lo escuchas por primera vez, pero Pirucho es como... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me entiendes? De pronto, no, y no lo relacionamos con lo que con algunos artistas, con Otto Sergi, con Rafael Santos, ellos no estaban, bueno, no, Iván Rincón, pero igual, ¿me entiendes? Si no fuera por el Pirucho no me conocería sí, nadie. Es cierto, es cierto. Óyeme, Iván, usted va a participar en la 49ª versión del Festival de la Leyenda Vallenata ahorita a partir del 26, ¿no? 26 al 30. Sí, si Dios quiere, estaremos viajando ya el fin de semana. Tenemos unas presentaciones en Aguapañalas Internacional hoy y mañana. ¿Sí? Y ya estaremos viajando el día domingo a Santa Marta. Estaré cumpliendo un compromiso en la noche y ya viajo el lunes para Valledupar. El concurso como tal inicia a partir del jueves. Vamos a participar en la categoría profesional. Teniendo en cuenta que estamos muy motivados porque en el 2015 nos coronamos 3 veces rey profesional, perdón, en los mejores festivales que se realizan a nivel nacional. Entonces vamos muy cargados de energía y que podemos lograr algo grande este año. ¿Usted ya participó en Valledupar? Claro que sí. ¿Cuántas veces? Ya está, si Dios quiere, es como la octava vez en categoría profesional. ¿En categoría profesional? ¿También participó en otras categorías? Sí, aficionado. Tuve la oportunidad de participar como 2 años, 3 años. Óyeme, ¿cómo logra, Iván? Usted ha tocado al lado de los grandes. Sí, gracias a ¿cómo Dios. ¿Cómo logra ese contacto? He contado con la bendición de Dios de tener este gran don y de ser... admirado por muchos artistas importantes de nuestro folclore a una corta edad. Mira que ya a los 13 años, 14 años ya estaba grabando con Moisés Angulo y grabando varias cosas con varias orquestas. Y actualmente pues ya me busca Jorge Celedón cuando pues el acordeonero no puede pero tocar en Bogotá o Jean Carlos. Y para mí es un privilegio. De hecho, he decidido que quiero hacer mi propio proyecto. No, ya no depender de nadie, sino al contrario, desde que yo les pueda colaborar, con mucho gusto que me tengan en cuenta. Pero ahora quiero tenerles mi propio proyecto. ¿El grupo Calibre 8 es pensando justamente en eso? Sí, claro que sí. De hecho, estamos lanzando nuestro nuevo sencillo. La mejor de todas, la pueden buscar en YouTube o... ¿Ese ya es de autoría ustedes? No, es una canción de un compositor mexicano. Okay. Es una canción que es en todos los países, menos en Colombia. La adaptamos en vallenato y quedó espectacular. Tienen que escucharla. Hay que escucharla. ¿Cómo se llama? La mejor de todas. La mejor de todas. ¿Ahorita podemos de pronto alguna muestra? Bueno, hoy no traje el cantante porque hoy venimos a hacer una muestra festivalera, pero no importa, más tarde lo escuchamos. Pero hay muestra de acordeón. Sí, hay muestra de acordeón. Aquí está preparado también. Óyeme, a su lado... Entiendo que está Romar Camerer, ¿lo dije bien? Sí, señor, Romar Camerer. Y está también... Jonathan. Villamil, ¿no? Ellos Jonathan son Villamil, percusionistas, ¿sí? Lo acompañan a los recorridos. Bueno, ellos son músicos profesionales que trabajan con el artista Luífer Cuello. Ajá. Ellos son percusionistas de Luífer y de muchas agrupaciones importantes en nuestra... en la capital, y bueno, se caracterizan eso sí por ser responsables y los mejores que hay en Bogotá. Sí, pero normalmente usted anda con ellos de vez en cuando. Bueno, lo que pasa es que también ellos andan muy comprometidos por su gran talento y pues trabajan con varias agrupaciones. En lo posible que siempre me pueden colaborar, siempre están conmigo porque son muchachos que desde inicios de mi carrera siempre han estado conmigo. Bueno, Romar y Jonathan, yo los veo ahí con... ¿cómo se llama? Yo los veo muy animados ya. El instrumento que ustedes tienen, cada uno tiene uno... ¿Quién es Romar? Yo. Él. Hola, a ver, acérquese por ahí al micrófono. Sí, exacto, a ese micrófono. Romar, cuéntenos en 2 minutos algo que la gente sepa quién es. Yo soy un muchacho que llega un poquito, a Bogotá. Acerquemos al micrófono. Eso, hágale. De Villavicencio, soy de Villavicencio. Sí, mi señor. Padre es costeño y por ahí eres él. ¿Camerer es de dónde ese apellido? Ese es de Villanueva, La Guajira. De La Guajira, propio, autóctono. Sí. También de familia vallenata, Romar. Sí, señor, mi padre. Ok, perfecto. ¿Y de hace cuánto? Está en ¿Yo? Sí, desde toca, peladito. Desde chiquitico, pequeño, tocando instrumentos. 9 años. Por ¿qué instrumento ha tocado? Yo manejo lo que es la percusión. Ah, ok, caja perfecto. Guacharaca. Ah, ok, perfecto, listo. ¿Hace cuánto conoció a Néstor? Hace ya como que, como un año. Como un año, sí. Yo soy nuevo acá en Bogotá. Ah, ¿dónde lo conoció? ¿En Bogotá? ¿En Valledupar? ¿En dónde? Aquí en Bogotá. En Bogotá, perfecto, listo. ¿Y hoy le va a dar a cuál? ¿A la guacharaca? La guacharaca. Ok, perfecto, listo. ¿Y Jonathan? Hola, Jonathan. ¿Qué hay? Buenos días. Muy buenos días, gracias. Bueno, Jonathan, algo de usted para saber que nuestros oyentes sepan quién está acompañando a Néstor Rincón. No, pues mi nombre es Jonathan Benjamín, como ya lo ha dicho. También vengo de familia de músicos. Sí. Mi papá es cantante de una agrupación que se llama Los Nuevos Corraleros de Colombia. Ajá. Muy conocida, pues, en Colombia, y pues de ahí heredé la música. Desde muy pequeño, yo desde los 4 años toco. Igual también percusionista, ¿sí? Percusionista, sí, señor. Ok, perfecto. ¿De familia también, tradicional? Familia. Y la misma pregunta, ¿hace cuánto conoció a Néstor? Yo sí lo conocí hace un poquito ¿sí? más. ¿Un poquito hace más? Como unos 20 años lo conozco. Y no lo conoció como con esa tradición del papá, ¿no? Ahí todavía pegado, ¿no? Ya no. Creo que sí, todavía estaba pegado el man ahí. Hace mucho tiempo. Bueno, ¿ustedes están radicados en Bogotá? En Bogotá, sí, señor. Pero viajan, me imagino, constantemente claro. A Valledupar y lo que decía Néstor hace un ratico, el vallenato se volvió, fue de todo lado, ¿no? Sí, señor. Se escucha vallenato en el Pacífico, en el sur del país, en el centro, en todo lado. Sí. Y ahora, oiga, ahora hay buenos acordeonistas, ¿se dicen acordeonistas? Sí, o acordeoneros, acordeonistas. De todo lado. Sí. Néstor mencionaba uno de Boyacá, de Soacha, de Eje Cafetero, de todo lado, ¿no? Sí, de todo lado. Bueno, yo quisiera tenerlos porque, Jenny, es muy agradable estar hablando con ellos y sobre todo en un día como hoy, como este viernes, que uno se relaja un poquito más y sobre todo también escuchando a personas que han triunfado en este mundo de la música. Además que lleva la bandera de Soacha. Sí, sí, a mí me encanta. ¿Y sabe qué? Oye, Néstor, venga, ¿usted sigue viviendo en Soacha? Bueno. ¿O por cosas del trabajo verdad, también le toca trasladarse? Trabajo, por compromisos, ya vivo en Bogotá aproximadamente hace 7 años. Pero no deja pero, Soacha. Pero claro, yo tengo mi casita aquí cerca de la casa de mi papá, en donde ya vamos a adecuar nuestra nueva academia. Es una academia que va a quedar muy bien equipada de 5 plantas, en la que se van a dictar clases de todo, acordeón, caja, guacharaca, piano, guitarra, técnica vocal. Y queremos apoyar a todos los niños de hecho, con el alcalde hemos hablado mucho de eso, de los niños desplazados, de los niños que están en Ciudad Azul. Que de pronto no tienen la misma posibilidad de otro, ¿no? Sí, entonces es como tratar de vincularlos a otro mundo y como retirarlos un poquito un momento de todo eso que viven. Sí, ¿cuántas academias me decía? Tenemos actualmente, bueno, con nuestros cursos online, tenemos 4 academias, en Vicencio, Medellín, Bogotá y bueno, la que tenemos acá en Soacha. Y la que se va a abrir aquí en Soacha. Oiga, esa sí hay que hacerle ruido, Néstor, en serio. Con el favor de Dios me van a tener aquí haciéndole parranda cada 8 días. Claro. Y lo vamos a tener a usted seguramente más seguido. Ya oye, mire, está sonando la canción. Está de fondo la canción. Escuchémosla. Cuando estoy contigo no pasan las horas porque tienes todo lo que me enamora. ¿Quién canta ahí, Néstor? Aquí canta un muchacho, Javier Beltrán. Un excelente cantante, la voz de oro, un muchacho que también inició más o menos a la edad que yo inicié, estuvo un tiempo fuera del país, ¿sí? Regresó a Bogotá y decidimos unirnos y vincularlo a este proyecto. El acordeón ahí que se escucha, claro que sí, son los dedos mágicos de Néstor. Sí, señor. Ok, 10 segundos más de la canción Jefferson. Sabes, eres la mejor de todas. Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, que hasta tus defectos me han enamorado. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas para describirte las palabras. Ahí está, oiga, como pegajosita. Sí, me gustó, la voy a escuchar toda. ¿Sí? ¿Por claro dónde que la sí, puedo escuchar? Todas las personas que estén enamoradas, sí. Dedíquenla a la mejor canción para que se reconcilie, para que lo perdonen. Oiga, buena voz, suena rico ese acordeón. Y entra, claro. Sí, entra. Sí, que es un ritmo que nos caracteriza en el Festival Vallenato, que es el son. Algo moderno, pero una propuesta muy chévere. Muy chévere, sí. Bueno, Néstor, como aquí tenemos más compromisos, quisiera seguir hablando con ustedes toda la mañana, ¿verdad? Qué rico. Gracias. Lo felicito por esos proyectos, Néstor, de verdad, de corazón. Un suachuno, mire que las cosas sí se pueden hacer. Sí, bien. Se pueden. Hay veces uno se queda en la quejadera, en que es que no me ayudan. Mire que cuando uno busca las cosas, cuando golpea, cuando tiene iniciativa, cuando insiste, se logra, ¿no, Néstor? Claro que sí, sí, las cosas, yo lo que digo, lo primero que uno tiene que hacer en esta vida es creer en Dios. Segundo, obrar bien y ya vas a ver que las cosas... Todo viene por añadir. Obviamente también tiene una berraquera que tiene que tener todo el mundo, porque tampoco es que van a esperar que las cosas les lleguen solos. Hay que luchar por los sueños y bueno, cuando las puertas se cierran, miles se abren, entonces... Es cierto. Es cierto. Bueno, pongámosles ahora eso. Néstor, ustedes traen ahí instrumentos. Veo la guacharaca, veo el acordeón. ¿La caja? ¿La caja? La caja. La caja y la guacharaca. Es una guacharaca de caña. La caja, la guacharaca y el acordeón. Bueno. Vamos a interpretar una puya con la que voy a participar. ¿En el festival? En el Festival de la Leyenda Vallenata. Se titula No Importa Que Sea Cachaco. No importa que sea cachaco. No quiero formar polémica, pero... Eso es un mensaje subliminal. Sí. Entonces... Ok, perfecto. Bueno, escuchemos entonces aquí mientras ellos acomodan los instrumentos, se quitan los audífonos, se alistan también Romar y Jonathan. Sí, ahí con su... Ahí toca como un poquito acercarse al micrófono. Bueno. Bueno, ponen cuidado la letra. Valledupar, a cantarte con respeto, porque quiero demostrar de mi don este talento. Yo soy un acordeonero del interior del país, curiosamente nací lejos de Valledupar, pero quiero demostrar por qué estoy parado aquí. Puya, la puya vallenata puya, como toco en cachaco. Puya, la puya vallenata puya, como toco en cachaco. Sea cachaco, lo digo con condición. Doy mi alma al vallenato y a la puya al corazón, porque tengo condición para estar entre los primeros, entre los acordeoneros que hacen grande mi folclor. Y en mi pecho firme sueño de este año ser el mejor. Puya, la puya vallenata puya, como toco cachaco. Puya, la puya vallenata puya, como toco cachaco. Allá todo el público que está detrás, que está en cabina. Jenny, ¿cómo la vio? No, yo ¿con ganas casi de bailar? Me paro a bailar. Sí, casi se para aquí. Llegó nuestro director general. Yo pensé que había llegado con pareja y todo. Sí, él estaba bailando. Hombres, mujeres, la aquí hay público en esta cabina. Oiga, no, espectacular, hombre. en serio. Puya, ¿no? Una puya. Puya. La letra. Una composición, bueno, ya me quedé cansado. Sí. Bueno, dejémoslo descansar un poquito. No, es una composición que quisimos hacer para que la gente, pues, se identificara. Hay mucha gente que viaja del interior y que nos apoya, entonces. Sí. Ahí vamos a estar. Sí, óyeme, Néstor, mucha es la gente que en serio va de Bogotá y del centro del país a este festival vallenato, ¿no? Demasiada gente de Medellín, de Bucaramanga, de Boyacá. Son mucha gente, por lo menos de la academia van más de 100 personas. Porque, sí, lo que decía Néstor hace rato, el vallenato se universalizó, y no solamente en Colombia, eso ya... Viene gente de Venezuela, de México a participar, imagínate. Sí, esa puya la vamos a escuchar allá en el Festival Vallenato. Sí, esa es. Sí, hay muchos que se van a sentir identificados. Esa es la ganadora, pongámosle fe, hagámosle fuerza, Iván. nuestro Suachuno allí en el Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar a partir del 26, la otra semanita. Entonces ustedes en Aguapanela estos dos días y luego a viajar, ¿no? A viajar, sí, estaremos también tocando en Santa Marta el día domingo y ya sí. El lunes viajamos a Valledupar. Al festival, sí, allá a subirse a la tarima, ¿no? Con toda. Con toda, con toda. Óyeme, a usted, claro, es que usted fue el que le tocó duro con ese acordeón, pero Rosmar y Jonathan sí los veo fresquitos ahí, apenas riéndose de usted. Que hablen, ¿no? Mucho. Que hablen, que les toque. No, que bien, ¿ustedes lo van a acompañar allá o no? No. En esta casa no podemos, tenemos compromiso. Ok, perfecto. Entonces no podemos acompañarlo, pero sí deseándole lo mejor. Y dándole la mejor energía desde acá o de donde estemos. Sí. Y la bendición de Dios para que traiga un buen... Esa fuerza, ¿cierto? Para que... Claro, para que se traiga un título de allá. Sí. Ya es hora. Ya es hora, ya es hora. Sí, ya es hora, bueno, y además hay bueno. Con qué. Hay con qué. Sí, sí, claro, hay con qué. ¿O ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué son? Sí, claro, total. Rosmar, no, que no. Rosmar, no. ¿Qué? Rosmar, ¿qué dice? Total, total. 100%. Bueno, muy bien. Yo creo que, pues... Aquí el tiempo es el nuestro enemigo, Jenny. El tiempo es el enemigo. Pero sí, además hay más compromisos, tanto ellos como nosotros. Oiga, Néstor, todos los éxitos del mundo y vamos a estar haciendo fuerza, de verdad. La verdad que muchísimas gracias, de verdad, a todos por su apoyo. Y bueno, próximamente espero poder visitarlos y traer la corona. ¿Cuándo regresa usted de Valledupar? Si Dios quiere, estamos el 5 de mayo ya acá de nuevo en Bogotá. Oiga, para que Zulay, nuestra productora, lo busque... Para poder tenerlo de nuevo acá y ojalá Dios quiera y así va a ser. Claro, con, que sí. Con ese título, nos lo merecemos. Amén, Iván. Que Dios quiera que sea así. Y bueno, también para que la gente que se interese en aprender a tocar acordeón, caja o guacharaca, que se preparen, que ya próximamente vamos a tener nuestra propia sede aquí en Soacha. ¿Damos contactos o en su momento? Claro que sí, en la oficina principal es 5, anoten, busquen el papel rápido. Bueno, yo aquí ya tengo mi papelito, un número telefónico, Academia Musical... ¿qué? Bogotá Vallenata, pueden buscar www.bogotavallenata.com. Jenny, ayúdeme con el número porque esto me falló, ¿cómo es el número? Bueno, allá la gente en sus casas, 547-7949. ¿Sí? 547-7949. Se comunica con Laurita o Karen. Dicen, Karencita, mire, estuve escuchando la emisora un minuto y me dijeron que me regalaba la matrícula. Y allá de una vez. Ah, bueno, yo al aire. Sí, claro, perfecto. Sí. Mire, ahí está entonces toda la información. 547-7949. 547-7949. 547-7949. Perfecto, listo. Iván, de verdad, todos los éxitos, hombre, mucha fuerza y vamos por ese título allí en Valledupar. Muchas gracias, bendiciones a todos los oyentes, feliz de estar acá y bueno, espero volver a visitarlos. Muchas gracias. Claro que sí, y lo vamos a invitar ya con título a bordo. Romar, muchas gracias. Jonathan. No, gracias a ustedes por la invitación. Ok, perfecto. Dale duro a esa percusión. Toca, ¿no? Claro, toca. Bueno, muy bien. Muchas gracias. No puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas para describirte las palabras. Son...